Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Esto es Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, para cada uno de ustedes en todo el planeta donde llegamos. Dios les bendiga. Recuerden que estamos transmitiendo a Venezuela. Estamos en vivo transmitiendo a Venezuela a través de Buenas Nuevas Radio. Esto es 92.7 FM en este mismo momento, allá en el estado de Zulia, allá en Maracaibo, Venezuela, ahora sí, en Maracaibo, Venezuela, y también todas las noches se retransmite a través de Radio Milenio 97.5 FM. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan allá en la pequeña Venecia. Dios le bendiga. También ustedes que nos escuchan en el Perú fielmente a través de las diferentes radios, allá en Ancash, El Chimbote, allá en la región de Piura y toda esa región del norte del Perú, en Santiago de Chile, en Argentina, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, Santa Rosa, San Luis, Dios le bendiga, Buenos Aires, y en allá en el Uruguay. Estamos con ustedes también transmitiendo en El Salvador y Honduras, en Honduras, Puerto Cortés y Choluteca, El Salvador, Usulután. Dios les guarde a ustedes. Con ustedes también en México, Poza Rica, Veracruz, Miami, Florida, la 1590, KBOH, Voz de Restauración desde California. Y con ustedes también estamos llegando a través de la cadena Aleluya, allá en Freeport, Angleton, Pasadena y Galveston. Radio Luz 1050 AM en el área de Katy para toda la ciudad y la zona metropolitana. Dios les bendiga. Si yo muero en el camino, va contigo la esperanza. Le veré más allá de la muerte. Y eso que suena allí, eso es lo nuevo de Luis Serna. Eso está calientito del horno. Así que por ahí estamos. Dios le bendiga al hermano Luis, que por ahí anda. Muy bien. Vamos nosotros a entrar ya en la enseñanza de la tarde. Recuerde usted, oiga esto, esta noche, ahora sí, esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, aquí en el 9426 Telefón, es el lugar de nuestra iglesia, detrás del aeropuerto Hobby. Y el día de mañana, 7:30 de la noche, 9426 de la calle Telefón, domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Todos ustedes están invitados para que puedan participar de la enseñanza de la palabra del Señor a través de lo que hacemos aquí en Centro Evangélico Cristiano. En Cristo la victoria está segura. Con Cristo vamos todos a ganar. Con Cristo la victoria está segura. dice el canto, y con Cristo todos vamos a ganar. Bueno, el que está en Cristo, obviamente. Ninguna condenación hay, dice la palabra de Dios, para los que están en Cristo. Para los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, obviamente. Porque el dedicarse, el ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Pero el que se ocupa de las cosas del Espíritu, el que piensa en las cosas del Espíritu para él, para este, esto es vida. Es lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, específicamente. Quiero entrar en lo que nos toca en el día de hoy y quiero hacerle una pregunta a usted. Yo estuve leyendo un reportaje periodístico, esto salió publicado en prensa asociada, Associated Press. Hay una periodista llamada Amanda Lee Meyer, que es la que escribe esto en prensa asociada. Y esto estimula a que yo le haga una pregunta a usted, que es un inmigrante. Y no estamos hablando meramente un inmigrante de aquellos que agarran un avión y pasan por el aeropuerto intercontinental con sus papeles en la mano, o que vienen por la frontera del sur o la frontera del norte en un autobús y llegan al puente y presentan sus papeles. Estamos hablando a gente que ha inmigrado en una forma irregular. Esta pregunta es para usted. ¿Qué haría usted si cuando, después de tanto trabajo, usted que sale de su pueblo, vende todas sus propiedades quizás, o toma dinero prestado, hace una enorme deuda, deja una familia, y con mil y un trabajo cruza la frontera y ha caminado quizás varios días por el desierto, y cuando ya está a 50 millas de llegar a la ciudad, usted tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida: detenerse y arriesgarse a que lo detengan y lo deporten porque hay alguien que está en necesidad y su vida depende de usted. O usted continuar hacia adelante, llegar a la ciudad, perderse en la multitud y hacer una vida normal, logrando el sueño americano. Si a usted lo pusieran en esa posición, ¿qué haría usted? De esto trata este reportaje que tengo en la mano. Y esta misma decisión tuvo que tomar una persona. Oiga bien, dice el titular de prensa asociada, y esto está fechado el 28 de noviembre, dice: un inmigrante que salvó a un niño en el desierto, lo hizo cuando se dedicó a pensar en sus propios hijos. Phoenix, Arizona, dice este reportaje, cuando el inmigrante ilegal Manuel de Jesús Córdoba Soberanes miró a un niño en el desierto herido en medio de la parte sur del desierto de Arizona, dice, no pudo hacer otra cosa que traerle a la memoria sus propios hijos. Córdoba, en una entrevista, le dijo a prensa asociada el miércoles que él se sintió bajo la profunda necesidad de detenerse, aunque ya él llevaba 2 días caminando desde México hacia los Estados Unidos y le faltaba solamente 50 millas para llegar a Tucson, Arizona. Dijo Córdoba: yo soy padre de 4 niños y por eso, dice, yo me detuve. Córdoba dijo en español que él venía en su casa en Magdalena de Quino, en el estado mexicano de Sonora. Dice: yo nunca en ningún momento pensé abandonarlo, nunca lo hubiese dejado, nunca. Córdoba estuvo con el niño de 9 años llamado Christopher Brufeiner, y realmente al quedarse con el niño le salvó la vida, dijeron las autoridades. La madre de Christopher ya había tenido un accidente de carro y acababa de morir, y el niño estaba herido en una pierna, estaba vestido con unos pantalones short, a pesar del alto frío del desierto. Cuando Córdoba lo encontró, el niño llevaba en la mano un espejo de la van que había manejado su madre y un perro que había sobrevivido al accidente. Las barreras del lenguaje previnieron a ambos, a Córdoba y al niño, para hablarse el uno al otro, pero Córdoba dijo que el niño, Christopher, lo llevó al borde del cañón y le enseñó el lugar del accidente. Autoridades dijeron que Christopher y su madre de 45 años, Don Alice Tonko, habían estado en el área acampando. Tonko estaba manejando en una de las rutas del servicio de la foresta en el área norte al borde de la frontera con México, el día de Acción de Gracia, cuando perdió el control en una curva y la van pues saltó al abismo 300 pies abajo. Y dice, mirando hacia abajo en la van, Córdoba dice, se dio cuenta que obviamente no había nada que él pudiese hacer por la madre y solamente podía ayudar al niño. Dice que el niño estaba muy entristecido, pero no estaba gritando. Dice, yo me sentí frustrado al saber que no pude hacer nada para salvar a la madre, ya estaba muerta. Y dice que Córdoba se quitó su propio suéter que estaba vistiendo. Dice, descendieron a donde estaba el accidente, encontraron chocolates, encontraron galletas, con la cual él alimentó al niño. Luego hizo una fogata y dice, durante toda esa noche, el niño durmió casi toda la noche, mientras Córdoba lo vigilaba y atizaba el fuego. 14 horas luego, un grupo de cazadores los encontraron y llamaron a migración, a la patrulla fronteriza, los cuales tomaron a Córdoba y lo detuvieron, y a Christopher lo volaron en helicóptero a un hospital de Tucson. Christopher fue reunido con su familia en el fin de semana y Córdoba fue tomado de nuevo y llevado a México. La familia de Christopher no pudo ser encontrada para que hiciera ningún comentario. La sobrevivencia en el desierto de Arizona, dice, no es cualquier cosa. Es un lugar muy ocupado para el punto de cruces de ilegales en las 2,000 millas que tiene la frontera entre México y Estados Unidos. Dice el sheriff de Santa Cruz, Tony Estrada, dijo que él consideraba a Córdoba una persona muy, pero muy especial y muy compasiva. Adriana Hoyos Rodríguez, la alcaldesa de la ciudad de Magdalena de Quino, de donde es Córdoba en México, dijo de él que su ciudad lo considera a él un héroe, porque él abandonó todo para salvar la vida de este niño. Un portavoz del consulado mexicano en Nogales dijo que su oficina está trabajando para que a Córdoba le den una visa, aunque sea de corto tiempo, para que pueda venir a Arizona para ser reconocido por sus acciones. Córdoba es un hombre de 26 años, es un ladrillero que sencillamente quería venir a Estados Unidos a encontrar trabajo. Córdoba dijo que él tenía que ganar dinero para poder mantener a sus 4 hijos que viven con su madre y soportar 3 niños más soportar 3 niños más que están aparentemente en la familia. Dice, yo tengo 2 responsabilidades, dijo, yo tengo 2 familias y muchas bocas que mantener. Él dijo que aunque su viaje fue frustrado dice él, está contento de estar de regreso en su casa, y dice, y él espera que la vida le sonríe un poquito más adelante. A mí, hermanos, tremenda esta historia, a mí me conmovió tremendamente esta historia. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, realmente yo me puse a pensar, estas son acciones de personas. Aquí no nos habla del estado religioso de este hombre, inmigrante, indocumentado. No se nos dice si temía a Dios, si no temía. Sencillamente la historia periodística nos cuenta la hazaña de su vida. La pregunta que yo le hago a usted, ¿cuántos de ustedes honestamente estarían dispuestos, ya estando a punto, vamos a poner aquí a la ciudad de Houston, de llegar a la ciudad de Houston y estar en un lugar seguro, detenerse y arriesgarlo todo porque miren que alguien esté en peligro y esperar a que vengan las autoridades, proteger a esa criatura? Estas no son las noticias que nosotros escuchamos a diario, por ejemplo, en el desierto, donde se habla de que mucha gente de las que cruzan en una forma irregular, algunos son violados, otros son asaltados. Y es refrescante escuchar este tipo de noticias, donde en medio de tantas noticias negativas que tenemos al día de hoy, se puede ver la humanidad y personas que todavía tienen este tipo de compasión, este tipo de temor. Y con ello podemos nosotros quizás pensar, wow, no todo está perdido. Es tremendo esto. Y esto me lleva a mí a algo parecido en la Biblia. La palabra del Señor nos habla a nosotros de la historia del buen samaritano. Y la historia del buen samaritano ha sido una historia que prácticamente ha inundado al mundo entero. Podríamos nosotros llamar a este Córdoba, señor joven, hombre joven de 26 años, con 7 muchachos, 4 en un hogar y 3 en otro que mantener, llegando al sueño americano de ganar unos dólares para poder darle de comer, poner un pan en la boca de sus hijos, detenerse y tirarlo todo hacia atrás, abandonar todo, sencillamente por mirar a una persona, en este caso un niño de 9 años necesitado, herido, y en el frío del desierto quitarse su propia ropa para arropar a esta criatura a quien no conocía. Él, Córdoba, hispano, indocumentado, el niño, un anglosajón, un niño angloamericano que había perdido a su madre. Es una foto, si se quiere, es un cuadro muy tierno y hasta cierto punto refrescante el nosotros mirar este tipo de acciones en medio de tanta maldad. El Señor nos habla de la parábola del buen samaritano, donde habla de alguien, Israel, el pueblo de Israel y Samaria, los judíos y los samaritanos, eran enemigos. Esto es la historia bíblica de lo que el Señor nos cuenta. Y nosotros sabemos que eran enemigos sencillamente porque los samaritanos, cuando la invasión a Siria, se habían asimilado con los asirios y eran un híbrido entre judíos y asirios, y ahí habitaban en la región norte de Judea, lo que es Samaria. Y no meramente eso, sino también nosotros sabemos que los samaritanos tenían su propia religión, contraria al judaísmo, y la vía que llevaba de Judea a Samaria se le llamaba, en el tiempo de Jesús, se le llamaba en el tiempo de los romanos, el camino de la muerte, porque estaba muy, muy abrumado de ladrones y de gente que hacían daño y robaban a la gente que caminaban por ahí. Es allí donde en cierta ocasión Jesús dijo que le tenía que ir y pasar por Samaria. Y Tomás, el que dudaba, le dijo, vamos para que muramos con él porque nos van a matar de seguro. Bueno, pues esta es la situación. Y la parábola del buen samaritano nos habla de que este hombre venía a hacer negocio a Judea y de repente se encuentra no a un samaritano, sino a un judío, a su enemigo, a un judío, a alguien contrario, herido porque había sido robado. Jesús dijo que por el mismo camino pasó un sacerdote y pasó un levita. Es decir, pasaron ministros, gente que se supone que tenían el temor de Dios, y lo miraron y lo dejaron tirado allí. Mas pasó este buen samaritano, y dice que lo levantó, lo llevó al mesón, hizo que le curaran sus heridas, pagó para que fuera curado, para que tuviera reposo, y le dijo, y si esto, le dijo al mesonero, no es suficiente, cuando yo regrese, ponlo en mi cuenta, lo que más gaste, y cuando yo regrese, yo te lo pago. Y allí el Señor le dijo, ¿quién de esto es tu prójimo? Pues yo creo que esta historia de José Córdoba, de allá de Sonora, y la historia que acabo de leerle de la noticia, es un ejemplo moderno, es un ejemplo del siglo XXI, de lo que es ya no como parábola, sino como una realidad, la vivencia exacta de lo que es el buen samaritano. Este hombre estuvo dispuesto, por lo menos la parábola del buen samaritano, el buen samaritano no le iba a pasar nada, era rico, vino y pagó y hacía negocios. Este hombre, este buen samaritano nuestro del día de hoy, no era rico, no tenía dinero, sencillamente venía porque tenía 7 bocas que alimentar y estuvo dispuesto a abandonarlo todo, a que lo regresaran a México y quizás sin tener la oportunidad de volver de nuevo a hacer la misma aventura, el mismo viaje, sencillamente por salvar a un ser humano. La pregunta aquí es, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? Este hombre estuvo dispuesto a dejarlo todo por salvar una vida. Bien pudo haberse hecho el loco, el que no miró, seguir caminando, pero él dijo no. Cuando yo miré a esta criatura herida y deambulando en el desierto, en el frío del desierto, con un perro en la mano, oiga bien, en 14 horas cuando llegaron los cazadores que lo encontraron, y esta criatura de hipotermia pudo haber estado muerta. Esas temperaturas en el desierto bajan mucho, y si la temperatura de nuestro cuerpo baja de 35 grados centígrados, usted está en serio problema. Una noche de esta es suficiente para matarle a usted. Pues el fuego que este hombre hizo, el abrigo que este hombre se quitó su propia ropa para cubrir a esta criatura, le salvó la vida. Y prácticamente esto es una historia que compele, que es comparable modernamente a la parábola de Jesús del buen samaritano. La pregunta que yo hice al principio original, yo no pretendo que usted me conteste esta pregunta, pero es una pregunta retórica. Preguntas retóricas son preguntas que nosotros hacemos sin esperar que la gente la conteste. Son preguntas que se hacen para estimular el pensamiento de la gente. Son preguntas que se hacen para que usted mismo en su propia mente la responda, la piense, la cabildee en ella y llegue a una conclusión. La pregunta a usted como creyente, como cristiano que es, como persona que tiene el amor de Dios, si usted se mirase en esa misma situación, habiendo usted embargado su casa allá en su país, habiendo tomado una deuda de varios miles de dólares, habiendo vendido la tierra para dar el salto a Estados Unidos, y estando a 50 millas de distancia, después de haber caminado 2 días en el desierto, se encuentra en esta situación, en continuar o detenerse, ayudar a alguien a arriesgarse de que lo pesquen y pierda todo, ¿qué haría usted? Este José Córdoba supo lo que debía haber hecho y lo hizo. Y usted, somos Diálogo Pastoral. Paz conmigo la esperanza, que le veré más allá de la muerte. Vamos a abrir la línea telefónica, vamos al diálogo 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. y la línea está abierta para que usted pueda hacer su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Trece 9915760. Esto es Diálogo Pastoral y la línea está abierta. Usted puede hacer su pregunta en este momento, pregunta que edifique su vida y la vida de todo aquel que escuche. Así que usted puede llamarnos en este mismo momento. 713-991-5760. Y yo sé que muchos de ustedes están meditando en lo que hemos compartido con usted en el día de hoy, algo que es una realidad. Muchas veces nosotros miramos lo que la Biblia dice. Fue lo que dije yo en estos días, es fácil para muchas personas. Okay, y esto podemos aplicarlo a la venida de Cristo, podemos aplicarlo al estudio de las profecías, el estudio de la vida cristiana. Es fácil para muchas personas estar en la comodidad de su casa, los pies estirados, con una musiquita instrumental cristiana, un vaso de Coca-Cola en la mano, Pepsi-Cola, qué sé yo, lo que sea, un vaso de leche en la mano, un sándwich, la Biblia en sus piernas, estar leyendo estas historias bíblicas, leyendo sobre la vida cristiana, leyendo sobre el cielo. Pero otra diferencia es cuando eso que usted conoce y eso que usted sabe tiene que aplicarlo y vivirlo. Y muchas veces tomar las decisiones correctas le cuesten a usted tremendamente. Y muchas veces, hermanos, la moraleja y la enseñanza en todo esto está que muchas veces tomar la decisión correcta a nosotros nos va a costar. Por eso hay muchas personas que toman decisiones incorrectas, porque no están dispuestos a pagar el precio que tomar la decisión correcta lleva. Todo aquel que obedece a Dios en algún punto, todo aquel que se compromete con Dios, en un momento dado va a tener que pagar un precio. El precio para muchos puede ser económico, el precio para muchos puede ser persecución, el precio para muchos puede ser crítica, murmuración. Todo el mundo, en un momento dado, si usted toma la decisión y agarra la decisión en su vida de usted obedecer al Señor, vas a tener que pagar un precio. Y la pregunta para usted es, y para cada uno de nosotros, cuando hay que pagar ese precio, aquí donde viene mucha gente, sirven al Señor por un tiempo, pero cuando se arrecia la persecución, la lucha, ya no sirven al Señor. Es fácil servir al Señor cuando se es popular, pero cuando hay que tomar decisiones en pro del Señor, como el ejemplo que hemos puesto, que es la decisión correcta, muchas personas no están dispuestas a tomar esta decisión. Muchos no están dispuestos a tomar esa decisión por egoísmo, porque son egoístas, porque piensan en sí mismos. Y para nosotros tomar la decisión por el Señor, llega un momento que no tenemos o no debemos de pensar en nosotros mismos, sino pensar en la voluntad de Dios y pensar en otro. Esta es la enseñanza y la moraleja que tiene esto para nosotros en el día de hoy. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Se están llenando las líneas. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que uno como cristiano realmente no quisiera pasar por una prueba así. Claro que no. Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar en ese momento. Siempre decimos que sí lo haríamos, lo correcto, pero realmente hasta que no estemos en esa situación podemos decir. Es que podemos nosotros decir muchas cosas, pero la realidad es cuando nosotros tenemos que pasar por esto, ¿cómo vamos a reaccionar? Sí, ahí está el problema. Y ojalá, ¿verdad?, y que reaccionemos como este señor Córdoba, pero yo pienso que sí va a ser difícil. Hay que pedirle a Dios. Ok, Dios me la bendiga. Muy sincera la hermana. Muy bien, 713-991-5760. Muy sincera la hermana. Dice, bueno, hermano, muy difícil. Bueno, una llamada por aquí. Muy buenas. Buenas tardes, hermano. Hermano, yo vi al muchacho, al señor ese Córdoba, cuando lo entrevistaron, y dije, hermano, que se veía tatuadito de su cuerpo y fumando, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, gracias a Dios que él tuvo el amor, quizás nunca le han fumado. ¿Cómo? Bueno, yo dije al principio que yo no conocí el estado de su fe, y lo más probable es que no sea cristiano, es lo más probable. Solamente yo estoy comentando no su fe, sino la acción, y comparando su acción a la acción de muchos de nosotros como creyentes, porque muchos de nosotros siendo creyentes quizás no tomaríamos la misma decisión que él tomó. Está difícil, como dijo la hermana, pero ojalá y Dios nos conmueva, ¿verdad? Bueno, pero ojalá Dios nos conmueva, dice la hermana. Aquí la cuestión es tomar la actitud. Si uno, le voy a decir algo ahorita, déjeme contestar esta llamada. Dios me la bendiga, hermana, gracias por su comentario. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mi pensamiento es que en la condición de humano, ¿verdad?, como persona, pienso que cualquiera que se topara con esta situación, simplemente por el instinto de sensibilidad humana, decidiría por ayudar a... Ahora, el asunto aquí es, hermano, que él no lo hizo por instinto, porque por instinto trabajan los animales. Él no lo hizo por instinto. Él tomó una decisión racional. En otras palabras, él sabía que si se detenía allí, él quizás todo estaba terminado para él. ¿Entiendes? Ajá. Él tomó una decisión. Sí. Una decisión. Referí y dije instinto humano. O sea, no, hay instintos animales, hay instintos humanos. Me refiero a la sensibilidad humana. ¿Sí? Claro, claro. Él dijo que él había pensado, relacionó a esa criatura en el desierto con uno de sus propios hijos. Ajá. Y quizás pensó, si uno de mis propios hijos estuviera en esta situación, ¿no me pararía yo por él? Exacto. Sí, entonces yo, como dice usted, independientemente de la fe religiosa, simplemente por lo que le llama la misma Biblia, la sensibilidad humana, ahorita no recuerdo el término, uh-huh, ¿verdad? Pero yo creo que, al menos yo en lo personal, si me toparía con esa situación, sin dudarlo, haría lo que él hizo, porque pues vale más la vida de una persona, ¿verdad?, que otras cosas. A menos que uno trajera malos planes, ¿verdad?, que fuera algún narcotraficante o algo así, pues no se involucraría en acercarse a la policía o a la migración, ¿verdad? Entonces tal vez lo hubiera dejado abandonado. Pero si va con buenos planes limpios, ¿verdad?, de trabajar y sacar adelante a su familia, y se topa con una situación más urgente todavía, aún delante de la importancia humana, ¿verdad?, pues yo creo que sin dudar decidiría sacrificar sus propios beneficios por ayudar, en este caso, a un niño a punto de morir. Gracias por su comentario, mi hermano. Amén. Sí. Gloria al Señor. Bueno, y exactamente eso fue lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Jesús no tenía necesidad de venir y morir por nosotros. Dice que siendo aún nosotros enemigos de la cruz de Cristo, Él vino y murió por nosotros. No es que nosotros éramos amigos de Él, éramos enemigos, nos considerábamos enemigos, pero Él vino y murió por nosotros y nos compró y se sacrificó por nosotros. Ese es realmente el centro de la enseñanza del cristianismo. Miramos nosotros que en el día de hoy, en esta sociedad egoísta, nadie se quiere sacrificar por nadie. Cada persona quiere vivir por sí mismo. Cada persona piensa en sí mismo. Y si usted estudia la Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice de que, bueno, incluso en el hogar, dice que el marido, así como Cristo se entregó por la iglesia y murió por ella, así mismo debemos nosotros de entregarnos y vivir por nuestras esposas, hablando del hogar mismo. El evangelio es esto, es una entrega, y es estar dispuesto muchas veces, y amor también es esto. Corintios 13 dice, el amor es benigno, es sufrido, todo lo da. Verdadero amor es, no es egoísta, se desprende para el beneficio de otro, aunque entregándose el beneficio de otro, muchas veces se pone en peligro el bienestar de la propia persona, de la propia vida. Este es exactamente es el mensaje del Evangelio. Ahora, ustedes están escuchando los comentarios, hay gente que dice, bueno, hermano, eso está duro, quién sabe si yo lo haría. El punto aquí es nosotros armarnos de este pensamiento. Quizás Dios no le pase a usted por la misma prueba o por una similar. Pero si nosotros tenemos el pensamiento de que si eso llegara a ser, lo haríamos, quizás si tuviésemos que hacerlo, en un momento dado estaríamos dispuestos a tomar la decisión. Quizás el Señor no quiera que usted se muera por él, pero nosotros debemos estar dispuestos a morir por él. Es una actitud, es una disposición. Una llamada más por aquí. Buenas. Bueno. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanito. Yo pienso, hermanito, que... Bueno, yo no soy hermanito, soy hermano, hermana. Bueno, yo pienso que lo humanitario se hereda. No, hermana, yo no creo que lo humanitario se hereda tampoco. No es una herencia, es una actitud. Yo he visto gente de padres muy buenos humanitarios que tienen hijos terribles. Hijos muy humanitarios que vienen de padres muy terribles. Esto no se hereda. Esto es algo que la persona desarrolla. Muy cierto. Bueno, Dios me la bendiga entonces. Si yo muero en el camino. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Si yo muero en el camino, paz contigo la esperanza. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, quería comentarle de que eso, la actitud del señor Córdoba estuvo excelente, pues no todo el mundo lo hace. Yo soy de El Salvador, que ya es típico escuchar decir, no, ya está uno tirado, que está vomitando sangre, que está herido, y no lo ayudaste. No, pues no, yo quiero problemas, dice. Es la primera expresión. Uh-huh. Y le voy a decir, en Estados Unidos de América, aquí ya la ley cambió, y quiero decir esto, y qué bueno que toque este tema. Oiga esto, antes... nadie quería tocar a nadie aquí en la calle, en ninguna parte, por asunto de demandas. Se miraron muchas demandas por personas que demandaran, porque el que le quiso ayudarlo quizá hizo algún daño. El Congreso hace unos años atrás pasó lo que se llama la Ley del Buen Samaritano. Exactamente una ley llamada la Ley del Buen Samaritano, la cual dice que si alguien, si yo o usted, por querer ayudar a alguien, en medio del proceso de ayudar a alguien, la persona resulta lesionada o lo que sea, yo, usted, estamos exentos de cualquier situación porque la intención no fue hacer daño, sino ayudar. Y con esto, porque antes moría un montón de gente que podían haber sido salvadas porque nadie se compadecía de nadie por miedo a ser procesado. Exacto, hermano. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga. Adelante. Yo no quiero hacer el comentario del ejemplo que del señor Córdoba. A mí me da a entender que deje yo, ¿verdad?, de criticar las religiones y que haga lo que Dios me pide. Bueno, no es asunto de criticar las religiones. Aquí usted está mal también, porque no estamos hablando ahorita de religiones, pero oiga bien, y vamos a ver esto. Y estamos hablando de la acción de un hombre. Ahora esta acción no le va a salvar a él. ¿Ok? Y si él lleva cualquier otra religión, como usted dice, criticar religiones, se va a perder si Cristo viene. Estamos hablando de una acción. Y poniendo un ejemplo, no diciendo que el que hace buenas obras está salvo y que predicar el evangelio es criticar religiones. En ese caso usted está equivocada. Yo solamente digo el gran ejemplo que nos da a todos los cristianos. Bueno, nos da ejemplo a todos los cristianos, pero no podemos decir que dejémonos de criticar religiones y estar hablando de buenas obras, porque si lo hacemos de esa manera, no vamos a predicar el evangelio. Y si la gente se salvara por obra, entonces vamos a hacer buenas obras todos y dejemos de predicar el evangelio. No, la respuesta es no. Estamos mirando un punto específicamente para traer una enseñanza de la cual la Biblia nosotros nos habla. Y esto es aparte, como dije ahorita, de la fe o no fe, porque es para salvarse. Yo puedo hacer todas las buenas obras habidas y por haber, y si no tengo a Cristo, no he hecho nada para mi propia vida, porque la salvación viene a través de la persona de Jesucristo. El perdón de los pecados viene a través de Jesucristo. Y si la gente no se convierte a Jesucristo, no tiene perdón de sus pecados. Esa es la doctrina básica, la doctrina bíblica, y es lo que Dios ha dicho. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Más llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Gracias por dar oportunidad también a nosotros para comentar. Yo escuché la noticia y me llamó la atención, hermano, y usted sabe, a veces uno se le parte el corazón en ver la injusticia, la inmoralidad a veces. Y algo que yo quería, pastor, agregar en cuanto a esto es de que yo pienso que si él quizás no hubiera sido, sea mexicano, quizás no hubiera sido latinoamericano, quizás hubiera sido americano, las cosas quizás hubieran cambiado de ese punto y... Bueno, pero ya no puede... Usted sabe, y quizás sí. Lo hubieran traído a la noticia, lo hubieran llevado quizás hasta el Capitolio, quizás es posible, y le hubieran dado quizás un premio, lo que sea. Pero, no, pero no podemos nosotros tampoco tirarnos por ese lado. De decir que sencillamente porque era hispano, vamos a poner eso. Vamos a analizar esto, y ahora vamos a hablar en lo que es lo legal. El hombre de una forma u otra había venido en una forma irregular. Correcto. Y que lo tomaran y lo deportaran, sencillamente estaban aplicando la ley. En otra palabra, el gobierno aquí no hizo nada malo con deportarlo, porque el hombre estaba ilegal, estaba irregularmente y estaba violando la ley. Es más, tenían que hacerlo, porque si hacen lo que usted sugiere, entonces con ello es un incentivo para que las demás personas sigan cruzando la frontera ilegalmente. Oh, okay. Okay, entonces yo sé por qué el gobierno hace eso. Puede, okay, por no dar la oportunidad a los demás que están quizás tomando condena y todo. No, es que la ley dice que no se puede. Entonces si se le da cortada a la ley de esa manera, es una puerta abierta para que todo el mundo haga lo mismo. Okay, entiendo. Okay. Dios me lo bendiga a usted. 713-991. Llamada por aquí, buenas. Bueno, esa persona colgó la línea por ahí. A ver, vamos a colgar la línea 3. A ver si la limpiamos. Muy bien, 713-991-576. La línea 3, vamos a limpiarla. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Llamada por aquí, muy buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Aquí nada más citando la Biblia con lo del señor Córdoba, en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este. Dice que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Y este señor, pues, la convicción que él tenía en su corazón la demostró haciendo su acto. Bueno, muy bien. Dios me le bendiga. Gracias por su comentario. Llamada por aquí, buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. No es una pregunta, es un pequeño comentario que iba a hacer. Ajá. Cuando Jesucristo dijo, si los fariseos hacen esto y hacen lo otro, y ustedes hacen lo mismo, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que es el enfoque que tenemos que ver en este momento, que si esa persona no tenía a Jesucristo, no conocía de Dios, a esta persona que hizo esta obra, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros los cristianos? Ese es el punto, y si usted nota por las llamadas, la gente están perdiendo el punto. Y yo creo que lo explicamos muy claro. Ese es el punto. Y usted ha notado, yo dije, bueno, esta persona hizo esto, gloria a Dios, qué bueno, lo aplaudimos, pero él quizás no es cristiano. Exactamente. Y usted ha notado muchas personas que me llamaron y dijeron, esto está muy duro, pues quién sabe si yo lo haría. Y personas que supuestamente son cristianas, que con mucho más razón deben de desprenderse de todo sentimiento egoísta y hacer lo que es correcto. El problema está en que mucha gente no malinterpreta las cosas o lo que quiere traer esa controversia, un tema que usted está tratando, y es un poquito difícil así porque siendo cristiano otros tendrían que verlo desde el punto de vista espiritual. Exactamente, y el punto aquí es, hermano, el secreto de lo que yo he tratado de enseñar aquí es qué es hacer lo que es correcto, aunque yo tenga que pagar el precio. Claro que cuando la gente es egoísta, no va a tratar de pagar el precio que tiene que pagar. Por ejemplo, sin interesarme a mí si me reconozcan o no me reconozcan, si me den residencia o no me den, Amén. Si me den premio o no me den, si me deporten o no me deporten, si me den oportunidad de estar aquí o no me den la oportunidad, lo correcto es que yo no puedo pasar por el lado de alguien que está corriendo peligro de muerte e ir a refugiarme, a cumplir mi sueño y dejar que esa persona se muera. Así es. Que el Señor me lo bendiga, que tenga feliz día, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Amén. Ese es el punto, exactamente lo que este hermano ha dicho con esta llamada. El punto es, fuera de la fe cristiana y fuera de la no fe, fuera de que el Señor este sepa o no sepa del Señor, el punto es que nosotros, y más nosotros los creyentes, vamos a tener el reto siempre de hacer muchísimas cosas, y en cada acción que hagamos tenemos que tomar la decisión correcta. La decisión correcta no viene por lo que usted o yo pensemos que es lo correcto, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra que es lo correcto. Y tomar, fue lo que dije, tomar la decisión correcta, muchas veces, what is right, lo que es correcto, muchas veces va a ser que paguemos un precio que quizás muchos no están dispuestos a pagar, quizás yo mismo no lo quiera pagar, pero por tomar la decisión correcta y por amar a Dios, voy a tener que pagar el precio, aunque eso se revierta contra mí mismo, porque mi vida, la vida suya, se debe al Señor. Ese es el punto de lo que hemos tratado en el día de hoy. Llamada, muy buenas. Sí, pastor, Dios me la bendiga. Dios le guarde. Gracias, pastor. Lo único que tiene que comentar es, pecado es hacer lo bueno y no hacerlo. Es todo lo que quiero decirle, pastor. Yo lo escucho en internet. Dios me lo bendiga a usted. La Biblia dice exactamente eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el punto. Entonces, la enseñanza es, en toda nuestra relación, en todo nuestro diario vivir, siempre habrá el camino estrecho y el camino ancho. Y nosotros siempre estamos llamados, se le llama camino estrecho a lo que Dios ha establecido. Entonces, nosotros siempre tenemos que tomar la decisión por lo que el conocimiento que sabemos, como Dios nos está dirigiendo a lo que Dios ha dicho. Tomar estas decisiones, a veces con ella vamos a tener que pagar con nuestra propia vida en situaciones. Pero ahí es donde nosotros, la Biblia dice, el que quiere salvar su propia vida la va a perder. Pero el que está dispuesto a perder su propia vida por causa de mí la va a ganar. Siempre estamos llamados a tomar la decisión correcta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buena. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Lo que usted está tomando es muy, muy importante, hermano, porque nuestro corazón tenemos que abrirlo, principalmente nosotros los cristianos. A mí me pasó un caso referente a lo que usted está hablando. Venía un señor ya de avanzada edad, que venía, había caminado aproximadamente como 14 millas a pie, y nadie le daba un lo ayudaba a él. Y que si vine yo, dije yo, Señor, es tu voluntad, yo lo voy a levantar, lo voy a llevar, y lo llevé hasta la puerta de su casa. Y el Señor, agradecido, hasta llorando, me dijo, gracias por lo que estás haciendo, Dios te va a bendecir, me dijo. Es algo muy importante que nosotros los cristianos a veces nos hacemos de corazón duro. Yo creo que tenemos que también hacer lo que el Señor nos está diciendo. Y hay algo aquí con respecto a esto que usted está diciendo, hermano, que viene a lo que la palabra de Dios dice. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí es donde viene el punto, en medio de tanto engaño, ¿por qué la gente muchas veces no hace lo que usted hizo? Por miedo, por temor, porque no sabe lo que puede ocurrir de eso, no sabe si levantando a una persona así se puede meter en un problema de un asalto, un golpe. Ahora, usted bien dice, si es un señor de 70 años, ya un viejito, ¿qué me puede hacer un viejito de 70 años a mí? Entiende, pero aquí donde está muchas veces por miedo y temor, la gente no se embarca en hacer lo que usted hizo. Y esto es lo que la Biblia nos advierte de que eso ocurriría en los últimos días. Ok, hermano, y gracias por esa gran enseñanza que nos está dando. Yo creo que eso no es para todos, y no, a veces nosotros muchos, como dices, tenemos el corazón duro, pasamos sobre las personas que verdaderamente lo necesitan y agarramos a otra persona que verdaderamente no es. Y eso creo que no. Dios se da cuenta de las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Uh-huh. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Una llamada más por aquí. No había nadie por ahí. Se me desesperan. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Sabe que mi corazón se alegra oyendo esto que por el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Esto. Amén. Y le preguntaron a Jesús, ¿quién es tu prójimo? Y dijo, la parábola del buen samaritano, tu enemigo. Ok, Dios me le bendiga. Sí, amén. Amén, hermana. Una llamada por aquí. A ver, adelante. Bueno, por aquí no hay. A ver, si no. Buenas tardes, Dios le bendiga. Esta persona me colgó. A ver, vamos a limpiar la línea 3. Vamos todos a triunfar. En Cristo la victoria está segura. Con Cristo vamos todos a ganar. Una llamada por aquí, muy buenas. Aló, pastor. Dios le bendiga a usted. Bendiga, muy buena tarde. Estaba escuchando su programa, hermano, y la verdad que es algo que como todo buen cristiano, nosotros debemos de tomar en cuenta que especialmente un niño no lo podemos dejar abandonado, ¿verdad?, en una situación como esta. Y yo pienso que, hermano, la actitud que tomó este caballero fue lo correcto, y creo que a veces nosotros, hasta este país, hace cosas que nosotros no entendemos por los animales, que ya ve que a los animales les da un trato uh-huh. único. Uh-huh. Y cómo no, nosotros lo vamos a hacer con nuestro semejante, especialmente con un niño, hermano. Exactamente, y un niño huérfano que había perdido a su madre. Sí, hermano, fue una situación que cuando yo escuché la noticia que usted dio, me dieron casi ganas de llorar, de imaginarme a mi hijo, puse en esa situación a mi hijo, abandonado porque haya perdido a mi esposa, es algo trágico, hermano. Así es. Pues así ojalá es. Que el Señor bendiga a este hombre que lo ayudó y también al niño para que pueda salir adelante y sobreponerse a la situación que él está viviendo. Así es, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho a usted. Sí, amén. Una llamada por aquí. Muy buenas. Sí, bueno, hermano. Hay veces que se nos hace muy fácil ir a sentarnos a la iglesia y solamente escuchar el mensaje de la palabra, pero hay veces que se nos olvida lo que tenemos que hacer fuera de la iglesia. Así es. En otras palabras, muchas veces egoístamente, la gente va y se sienta, descarga su culpa, pide perdón, alaba, se llena de la presencia de Dios y se va hasta volver a la semana que viene a absorber más. Y se nos olvida que el campo misionero comienza a las 9 de la noche cuando usted sale de la puerta del santuario. Exactamente. Cuando deberemos de demostrar la luz que dice el Señor, que debemos demostrar fuera a los que no tienen la palabra. Uh-huh. Así es, hermano. Amén, hermano, que Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Una más, buenas. Sí, hermano. Adelante. Buenos días. Adelante. Hombre, Juan Carlos. Adelante. Mire, me gusta lo que está compartiendo. Yo recuerdo también cuando Jesucristo dice en la Escritura, dice el Señor Jesucristo que acerca de cuando nosotros, perdón, cuando dice que nosotros tenemos, bueno, es para mí es una práctica, ¿verdad? Practicar el amor. Jesucristo dice acerca de... Bueno, se le olvidó lo que dice, pero está entendido el mensaje. Amén. Amén. Dios le bendiga, se le fue la línea. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Hermano, gracias hermano por traer este tipo de enseñanza, porque hay veces que nosotros los cristianos todos tratamos de espiritualizar, que no queremos agarrar enseñanza del mundo. Son enseñanzas prácticas, hermano, y es una forma práctica de decirle a la gente, hey, mire todo lo que el Señor está diciendo. Gracias, hermano, gracias, y pues a tratar de ser mejor, que Dios me lo bendiga. Amén, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Que le bendiga, pastor. Adelante, 30 segundos tiene. Qué tremendo, hermano. Cuando Jesús iba directo a la cruz, los discípulos no estaban allí, ¿y a quién llamaron? A un extraño. A Simón de Cirene, porque los discípulos, el era más difícil, no estaba. Bueno. Yo quiero que el pueblo de Dios tome conciencia de esto. Así es. Bueno, Dios me le bendiga, mi hermano. Amén. Una llamada más, la última. Pastor, Dios le bendiga. 30 segundos. Soy una persona que apenas está naciendo en el Evangelio, pero lo que he escuchado yo con esto que pasó con el señor Córdoba, pienso que eso va a cambiar la vida de él.